Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Nebraska, con guión de Bob Nelson y la dirección de Alexander Payne. ¿Y quiénes son estos señores? Bob Nelson nace el 18 de julio de 1956 en Dakota del Sur. Guionista, actor y director, conocido por sus trabajos literarios para los filmes La Espada y la Magia, 1982, El Informe de John con Bob, 2000, Los Ojos de Ney, 2005, Nebraska, 2013 y finalmente por La Confirmación, 2016, con guión y dirección suyos. Y Alexander Payne, director y guionista, nace el 10 de febrero de 1961 en Nebraska, Estados Unidos. Estuvo nominado al Oscar en 1999 por la adaptación de Election. Venció en 2005 en los premios Oscar y en los Globos de Oro por el guión de Entre Copas. Como director, su filmografía se reduce a 6 películas, todas escritas con la colaboración de Jim Taylor, excepto Nebraska, que como ya dijimos, fue escrita por Bob Nelson. ¿Con qué le has dicho al sheriff que te ibas andando a Nebraska? Eso es. A por mi millón de dólares. Este es Buddy Grant. Estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow T. Grant de Billings, Montana. Este es su hijo. No has ganado nada. Es un timo total. Tienes que olvidarte de esto. Se me acaba el tiempo. Esta es su mujer. No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario. Tenía que haberlo pensado hace años y ponerse a trabajar. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Qué daño hace dejar que viva su fantasía un par de días más? Esta es su familia. Woody es la comidilla del pueblo. ¿Por qué no nos has dicho que eres rico, Woody? David me lo prohibió. ¿Lo llevas encima? Sí, molaría ver cómo son un millón de dólares. Y este es el problema. ¡Joder! ¡Woody Grant es millonario! ¡Woody, invita a una ronda! Si Woody se hace rico y yo no veo ni un centavo, eso estaría mal. ¿Está amenazando a mi familia? Todo el mundo dice que Woody Grant es millonario. No es para tanto. ¿No es para tanto? Dios, un millón por aquí, un millón por allá. Hasta el periódico va a hacer un reportaje sobre ti. Sinceramente, ¿vale? Woody no ha ganado nada. ¡Eres un puto mentiroso! ¡Vamos a ver! Venga, tómate una cerveza con tu viejo. Sé más hombre. Escucharon el tráiler de la película que analizamos. Veamos entonces la sinopsis de este filme. A Woody Grant, un anciano con síntomas de demencia, le comunican por correo que ha ganado un premio. Cree que se ha hecho rico y obliga a su receloso hijo David a emprender un viaje para ir a cobrarlo. Poco a poco, la relación entre ambos rota durante años por el alcoholismo de Woody. Tomará un cariz distinto para sorpresa de la madre y del triunfador hermano de David. Escucharon Su Pastel, de la mano de Mark Orton. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis y el micrófono pues es todo suyo. Ahora contestaremos primero a las preguntas que nos han hecho los oyentes. Por ejemplo, Penélope Ardila dice que cree que es una estructura de progresión acumulativa, pero tiene dudas. ¿Qué nos dice usted? Buenos días, buenas tardes y gracias. Bueno, Penélope Ardila no por algo tiene dudas. No, esta es una estructura clásica aristotélica. De principio a fin vemos, como tú has dicho en la sinopsis, que le han dicho que se ha ganado $1,000,000 y él va a buscarlo. Todo eso es una acción dramática hasta el final, si es cierto o no es cierto. Esa es la expectativa que se crea en la película, por lo tanto la acción base está ahí. Además de eso tiene, como vamos a ver después al final de mi comentario, tiene otras acciones subordinadas. Acciones subordinadas que tiene que ver incluso con el mismo viaje y otras muchas que veremos en el tercer comentario. René Coscuyuela pregunta que cree que el blanco y negro de antes era distinto, que este es algo más gris, que ¿por qué sucede esto? Bueno, porque no es igual el blanco y negro de 35 milímetros al digital. El digital es un poco más gris, como efectivamente tú los ves, pero es ideal para el tono de esta película. Yo creo que ese es uno de los logros, el haber trabajado esta película en blanco y negro por el tema que está tratando, a pesar de que es una comedia, porque al final hay una acción, que lo veremos también en el tercer comentario, del hijo. El hijo rechaza al padre por su alcoholismo y por su vida, ¿no? Y el viaje este sirve para que él cambie su actitud, porque aprende a conocer al padre. Él cambia de actitud. Recordaremos siempre que en la comedia lo que sucede es precisamente con eso. Hay un personaje que tiene un mal comportamiento ante la vida por algo y al final elimina esa actitud y cambia. Eso, por eso es una comedia. Pero ya digo que el tema en general, como es el caso de la vejez y el estado psicológico de este personaje, es ideal, no solamente por el gris. También veremos en la película, en la fotografía, cómo está utilizado el gris de las nubes, todo ese tono que da a los días lluviosos. Bueno, está en esta película muy bien logrado. Marta Castro, por su parte, dice que películas como estas son las que les gusta, porque tratan problemas de las relaciones familiares humanas. Sí, sí, es una película muy profunda, muy veraz, hay personajes muy fuertes. Todo el mundo ve a Woody, que es el personaje central, el anciano, pero hay que ver el trabajo del hijo, el trabajo del hijo que tiene menos donde agarrarse, porque toda esa vejez dañada ya por la enfermedad, le da posibilidades al actor muchas. En cambio, el hijo es un personaje que no tiene donde agarrarse y lo hace de maravilla. Se ve cómo él va, cómo aprecia al padre, cómo no por gusto, desde el principio conocemos a este personaje, que es un poco similar al padre, lo que pasa es que es joven. O sea que el actor que hace este personaje es genial, es un personaje, digamos, secundario, porque el padre es el protagonista, pero todas las reacciones humanas, cómo va valorando al padre, cómo al principio lo rechaza y cómo eso va transformándose hasta que precisamente cambia y es el que realiza lo que el padre no puede lograr a través del millón de dólares. Maestro Fernández, Roberto Bermúdez habla de las actuaciones, dice que lo conmovió no solo la caracterización del padre, sino la del hijo que lo acompaña y de forma especial la insoportable madre. Bueno, sí, bueno, del hijo ya hablé, del hijo hablamos y efectivamente es destacado. Todas son destacadas, la propia madre que uno llega a rechazar, pero sin embargo es el personaje que entra en trama cuando la familia quiere aprovecharse del supuesto millón de dólares que ha ganado Goody, y es ella la que impide, la que se impone con su característica. Por algo ella es así, el personaje está muy bien diseñado, porque está diseñado precisamente para ese final, para el final que ella se impone. Porque Goody es un hombre casi sin voluntad. Tiene voluntad para ir a buscar su millón de dólares, pero es casi sin voluntad a los efectos de que le piden dinero y él es capaz de entregar el millón de dólares. No, él no tiene. Sin embargo, este personaje impositivo, a veces desagradable de la madre, sirve precisamente para eso, para que en último momento, cuando se están aprovechando de Goody, ella salta e impide que eso se produzca. Carmen González dice que la película es como la vida misma, que los actores parece que no estuvieran actuando. Sí, exactamente. Esa es lo magistral que están todos ellos. Lo bien, el trabajo de dirección. Yo siempre digo que se destaca mucho entre las muchas cosas que tiene a su cargo el director. Tiene que unificar las actuaciones, porque los actores vienen de distintas escuelas, de distintas generaciones y todo, y entonces tiene que unificar eso para que todo sea coherente, y ahí, aquí en esta película, todo es coherente y efectivamente fluye como la vida misma. Parece que no están actuando, sino que están viviendo. Julio Amaya dice que cuando una película hace brotar en él verdaderos sentimientos humanos es que tiene que ser buena, que rechazó con odio a esos sobrinos del padre que se burlan del tiempo que le llevó a su primo llegar hasta su casa. Sí, es cierto. Todo, hasta los personajes más pequeños, están muy bien diseñados. Hay un personaje que me sobra en la película, que es el tío el hermano del... el hermano o el cuñado, pero se llama tío Ben, una cosa así, que no participa, podría muy bien no estar, está como la figura de él ahí, es un personaje, no es un figurante, pero le sobra porque no aporta nada. Sin embargo, estos sobrinos, que son esa característica de personajes muy elementales, que lo único que piensan, digamos, es un tema determinado, ellos nada más que piensan en los automóviles. Todo lo que gira, toda su mentalidad gira alrededor de los automóviles. Entonces se burlan de del primo de ellos, que es el hijo de Goody, porque ha hecho una trayectoria del lugar de donde ellos viven hacia la casa de los tíos, donde viven ellos, los sobrinos, y ya ha demorado 2 días en llegar allí. Y ellos se burla, es una situación bastante desagradable, pero que produce hilaridad, y la hilaridad viene de lo efectivo, de lo veraz que es la escena. De ahí viene, porque uno reproduce, inmediatamente relaciona eso que está viendo en la escena con personajes que tú conoces en la realidad, y eso produce siempre hilaridad. Bárbaro Dueñas dice que a él le sobró la escena de hijo que viaja con él con su mujer, que abandona la casa. Hay una escena al principio que uno piensa que la película va por ese derrotero, pero no, es que el hijo, antes de ir a buscar a su padre, tiene una escena con su mujer que ha abandonado la casa, y él le pide a ella que vuelva a la casa, que no se vaya, y ella no puede, ella se va. O sea, es una escena de caracterización que caracteriza al hijo, de plano ya uno sabe cómo es el hijo, que después va a ser el que acompaña al padre durante toda la película, pero está fuera de trama porque es simplemente para caracterizar al hijo, y eso en dramaturgia no se puede hacer. O sea, cosas que uno saque ahí tiene que tributar a la acción base o tributar a otra acción subordinada. Y esta no tributa a nadie. Es simple caracterización. Alejandra Ordóñez dice que lo que más le conmovió de la película es que Woody, el padre, todo lo ha hecho para dejarle algo a los hijos. Sí, eso es conmovedor, porque él siente que no ha cumplido como padre. En medio de su estado ya senil, él lucha. Y después sabemos que no, el egoísmo no es por el millón de dólares, sino que el millón de dólares, con el millón de dólares quiere comprar un vehículo, una camioneta o un camión, y dejarle eso, además de eso, una compresora que él dice que le han robado, que hay una escena muy simpática que los hijos tratan de hacerse de, suponiendo que es la compresora que al padre le han robado, y resulta que cuando llegan al auto el padre dice, no, pero esa no es la mía, y ahí produce una escena muy simpática porque llegan los dueños y ellos tienen que simular que no ha pasado nada. Sí, es conmovedor que uno descubra al final que todo se ha hecho porque él sabe que va a morir y quiere resarcirse como padre, ¿no? Quiere realizarse como padre dejándole algo, dejándole una herencia a sus hijos. Ese es el final y es conmovedor por ese motivo, porque durante todo el tiempo uno ha estado pensando que es la avaricia del millón de dólares, pero no es eso. Él sabe que él apenas iba a disfrutar de esos millón de dólares si fuera verdad, porque al final resulta que es un engaño de una agencia publicitaria que hace, le ha dicho a él que se ha ganado, le envía una comunicación que se ha ganado un millón de dólares, pero abajo dice en pequeñas letras, dice que si tiene el número que ha sido premiado. Entonces él, como ya está viejo, no ve eso y se cree que ya tiene en la mano el millón de dólares. La música del filme que analizamos y la obra de Mark Orton, Inmigración. De nuevo su turno, maestro. Bueno, vamos a ver. Nadie discute el papel importante que tiene el dramaturgo, que es el escritor del teatro, en su condición de autor de una obra. Se reconoce, se prestigia, nadie discute eso. A nadie se le ocurre decir que el director de una sinfonía es, digamos, el autor no sé, del segundo movimiento del concierto para clarinete de Mozart. Nadie. El director estudia la obra, la interpreta, la monta. Ese es el papel del director. Es cierto que el guión nació, como digo siempre, minusválido, como una guía. De ahí viene el nombre. Guión viene de una de guía, que es el nombre y lo que utilizaban los pioneros para organizar sus sketches cómicos o sus gags. Y utilizaban una guía, ponían aquí va esto, era una guía lo que va. Pero cuando surge el cine sonoro, todo cambia. O sea, los guiones ya se complejizan, se hicieron obras literarias. De ahí surge que Robert McKee, un verdadero gurú de la especialidad, señala que el guionista es el verdadero creador del cine. Al director lo tiene como un intérprete, o sea, interpreta lo que está escrito ahí y es el que lo monta, pero no es el autor de la obra. Yo digo esto porque resulta muy significativo y hasta doloroso que hay hasta una página o un blog en internet que se llama El Guionista y sin embargo no menciona para nada, analiza esta película y no menciona para nada la obra del autor, o sea, del guionista. Dice Robert McKee que del director podemos considerar como autor aquellos que escriben su propia obra, o sea, Ingmar Bergman, por ejemplo, que escribe sus propios guiones y después los realiza. Stanley Kubrick, jamás en la vida a Stanley Kubrick se le ocurrió decir que él es el autor de esa película, sencillamente es el director de esa película. El mismo Tartovsky, que casi nunca le gustaba relacionar esto con la tradición teatral que tiene el cine, porque no, el arte dramático surge en el teatro, no surge con el nacimiento del cine. Era el propio autor de sus obras, a excepción de Solaris, que es una película que tuvo un colaborador como guionista. Todas las demás películas de él, ahí sí podemos decir que él es el autor de eso, que él es el... ¿Por qué? Porque él es el guionista y el director a su vez. Pero hay que situar la obra como es. Este problema surge en Francia. Esta tergiversación surge en la Francia con una revista, con la revista famosa Cuadernos de Cine, donde colaboraban Eric Rohmer, Chabrol, Truffaut, entre otros. Ahí surge eso, tal vez como rechazo al cine comercial, a ese cine que eran puras fórmulas, empezó a darse. Y además de eso, porque el cine, indudablemente, con esto no estoy restando para nada el valor que tienen los directores. El director este es un arte colectivo, o sea, es un arte donde todos contribuyen. No es la obra como en narrativa, como una novela que es solamente el escritor, el narrador, el que escribe y ese es el único que está ahí, es una obra individual. Aquí no, aquí hay muchas obras individuales que hacen una obra colectiva. Entonces eso hay que reconocérselo, pero que esto no puede seguir sucediendo, hay que hacer justicia con el trabajo de cada uno, sin demeritar el trabajo de los otros, pero situar las cosas donde... Vamos a ver, para justificar esto que estoy diciendo, o para fortalecer esto que estoy diciendo, ¿qué es lo que aporta el guionista para una película? Vamos a ver, primero, el diseño de los personajes o de los estereotipos. Es decir, la psicología, en el caso de los personajes, que tienen que ser tridimensionales, o sea, tienen que tener psicología, sociología, fisiología. O en el caso de los estereotipos, la estilización del concepto que ellos representan. Eso es obra del guionista. El género dramático lo pone el tema, o ni siquiera el guionista pone el género dramático, sino el tema que él selecciona, o la tendencia que tiene él, el gen que tiene para el humor o para la tragedia, digamos, lo viene con el tema que el guionista ha seleccionado. El ritmo propio de los géneros que están presentes en la obra, esa es obra de eso. Ayer mismo yo estaba trabajando con una alumna, y ella tiene una serie que es la historia de cinco mujeres, y le pregunté, a ver, ¿esta acción subordinada o esta acción base en qué género está? No, eso está en tragedia. Y el otro, no, esto está en comedia. Le digo, tiene que haber una diferencia. Tú no me puedes tratar la tragedia y la comedia con el mismo ritmo o con la misma ligereza, porque la tragedia debe tener una densidad. O sea, todo eso es obra y que tiene que estar en el guión. La sugerencia de las locaciones viene, la sugerencia de la música. Cuando es un buen guionista, se ocupa de todo eso, piensa en todo eso. La sugerencia de la atmósfera de la escena, de la película toda, entraña en sí el guión, el primer montaje. O sea, todas las indicaciones que están en las acotaciones, es el primer montaje de la película. Que después, como uno es un hombre de este medio, un artista de este medio, sabe que eso puede cambiar por problemas de producción. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la primera sugerencia está en el guión. Es decir, hay una primera dirección que está en las acotaciones que están en el guión. No por gusto Orson Welles decía que no salía a filmar hasta que no tuviera un guión que causara el efecto de un puño en la cara de otra persona, o sea, en este caso del espectador. O Akira Kurosawa, que decía siempre lo siguiente, que a mí me gusta esto porque es muy exacto. Dice, un buen director con un buen guión hace una obra maestra. Un director con algo de talento y un buen guión hace una película. Pero el mejor de los directores con un mal guión no logra una buena película. Esto es cierto, el guión tiene un porciento alto en el logro de ese producto final que es la película. Esa es la causa por la molestia de lo que decía al principio, de que esta página dedicada precisamente se llama El Guionista, y en esta película, que los méritos son, muchos de los méritos son de Buck Nelson, que es el guionista, sin embargo ni siquiera lo menciona. El guionista hay que situarlo en su lugar, porque es, como dice Robert McKee, el verdadero creador del cine. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Nebraska, con guión de Bob Nelson y la dirección de Alexander Payne. Nuevamente es su turno, maestro Fernández. Bueno, ocupémonos entonces ahora de la estructura. Vamos a ver cómo está estructurada esta película, sus virtudes y también sus defectos. La acción base, como ya apunté en uno de los comentarios, está integrada por el hijo, que se llama David, y el padre, en el bando opuesto, que es Woody. El detonante, vayan fijándose que el detonante de todas las acciones es el mismo. O sea, es todo lo que despierta la película o provoca las acciones que se producen en la película, emana del mismo detonante. Esto es ideal y esta película lo logra con mucho acierto. El detonante de esta acción, la acción base, es el premio de $1,000,000 que supuestamente se ha ganado. Y la forma de manifestarse la acción dramática, el hijo, David, sobrelleva al padre, pero al principio lo rechaza. Rechaza, le habla de su alcoholismo, le habla de sus actitudes, todo eso rechaza al padre. La oposición, la vida del padre, porque a medida que él va viajando con el padre, aprende, va aprendiendo con lo que le dicen los amigos, las novias que tuvo el padre, todo lo que le va diciendo del padre, él va a cambiar. Y mucho de eso también, de la frustración del padre, se debe a su matrimonio, porque se casó con la mujer indebida. Y esta mujer parece que recibió eso, y es el personaje que ya dijimos que estaba muy bien diseñado, de la madre que uno rechaza, pero que está muy bien como obra de arte, está muy bien logrado su diseño y muy bien interpretado además. Y el cambio de equilibrio es, el hijo termina valorando de forma humana a su padre. Aquí, como ya hemos dicho, está en comedia, porque hay un personaje que al principio tiene una actitud negativa y cambia al final. Para que haya una comedia basta con que haya eso. No es como todo el mundo piensa que que la comedia es de la gran hilaridad, de la gran risa. No, no tiene que haber eso, aunque hay cierta ligereza en esta, en por ser una comedia, pero basta con que haya eso, con que haya un personaje que tenga una aberración, una compulsión, un vicio, una mala actitud, y al final, como producto de la curva de transformación, cambia, se transforma en todo lo contrario. La acción subordinada número uno, los bandos en pugna son... Hay que decir esto, yo ni siquiera en el libro que yo escribí sobre dramaturgia tengo esto, porque esta fue una reflexión que me viene después de haber escrito el libro, ¿no? Y que nadie habla, ningún libro de dramaturgia señala que entre el espectador y el espectáculo hay una acción dramática. Y aquí se produce eso, o sea, que es ideal esta película para poder mostrar que efectivamente existe ese mecanismo. El detonante, igual el premio de $1,000,000 que supuestamente se ha ganado el padre. Ahora, forma de manifestarse la acción dramática, el intento. El espectador quiere saber si es cierto que Woody se ganó $1,000,000. Desde el principio, porque te crean ese suspenso, él va a buscar ese $1,000,000 y tú dices, ¿es verdad o no es verdad? Eso te crea una expectativa, te crea un suspenso. La oposición, la historia, ralentiza el planteamiento que Woody, si Woody se ganó o no se ganó $1,000,000. Durante todo el tiempo uno duda. Hay personajes, incluso el mismo hijo lo está llevando adelante porque es su padre y porque está obsesionado con eso, pero él no cree que sea verdad. Durante todo el tiempo la actitud de los personajes hace que el espectador asuma también esa misma actitud. El cambio de equilibrio es la propaganda ha engañado a Woody, o sea, es una tragedia por la frustración del personaje. Ahí es donde se recordaremos que para que haya tragedia tiene que haber una muerte física trascendental o una frustración, como en el caso este, él se frustra porque no es verdad que se ha ganado $1,000,000, eso lo sabemos al final. Pero vean que hay una acción dramática entre el espectador, el público y el espectáculo. El espectador quiere saber más, y lo que hace el espectáculo es ralentizarle la información si es cierto o no es cierto que él se ha ganado eso. Eso es una acción dramática, hay un intento y hay una oposición. Ahí se produce eso, y eso es algo que se produce. Es como cuando uno ve un noticiero y de pronto le dan el cintillo de la primera noticia, pero el desarrollo de esa noticia te lo va a decir al final. Pero producto de ese mecanismo, que es una acción dramática, tú ves todo el noticiero. Ves cosas que no te interesa ver porque tú quieres saber al final el desarrollo de esa noticia importante que al principio te han dado nada más que el link. Bueno, acción subordinada número 2, los bandos en pugna, el pueblo donde vive Woody y su familia que vive en Nebraska. ¿Dónde está? El detonante es el mismo, o sea, el premio de $1,000,000 que supuestamente se ha ganado el padre. Pero ¿dónde está esta acción? La forma de manifestarse la acción es el intento. El viaje de Woody y su hijo hacia Nebraska. La oposición, la distancia que hay hasta Nebraska. Eso es una acción. Un viaje es una acción dramática. ¿Por qué? Porque uno va alcanzando un objetivo y al final lo logra o no lo logra. Pero en este caso se logra el cambio de equilibrio, la llegada a Nebraska. Ahí hay una acción dramática y en género está en tragicomedia. ¿Por qué? Porque es una aventura. O sea, ese viaje es una aventura. Esa mezcla de géneros también ya vemos que tuvimos en la acción dramática una comedia, en la primera acción subordinada una tragedia y en esta, su segunda acción, tenemos una tragicomedia, digamos una aventura. Pero sigue teniendo acciones subordinadas. La acción subordinada número 3, los bandos en pugna, los sobrinos de Woody versus Woody y su hijo David. Detonante, el premio de $1,000,000 que supuestamente se ha ganado Woody. Intento, los sobrinos de Woody le roban el supuesto comprobante del premio. Oposición, Woody y su hijo tratan de recuperarlo. Cambio de equilibrio, Woody lo recupera de la mano de su amigo Ed Pegram y su hijo golpea a este último. Aquí el género está, como es una aventura también, en tragicomedia. Acción subordinada número 4. Bandos en pugna, el amigo de Woody, Ed Pegram, y el hijo de Woody. El detonante, el mismo, premio de $1,000,000 que supuestamente se ha ganado el padre. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento, el amigo de Woody lucha por cobrarle a este supuestos préstamos que le hizo antaño. Oposición, el hijo se opone. Cambio de equilibrio, el amigo llega a enterarse antes de que el premio no existe y se burla de Woody. Es género dramático, es tragicomedia por la aventura que hay en relación con recuperar ese papel, ese comprobante. Hay una escena acción, bandos en pugna, la hermana de Woody versus Woody y su hijo. El detonante, el mismo, el premio de $1,000,000 que supuestamente se ha ganado el padre. La forma de manifestarse la acción dramática, el intento, la hermana de Woody quiere que éste la resarza por supuestas ayudas de antaño. Oposición, el hijo de Woody discute con ella. Cambio de equilibrio, entra la madre del hijo de Woody, su esposa, e impide el abuso. Género, melodrama. ¿Por qué es melodrama este género, esta acción subordinada? Porque la solución vino de afuera. Fíjense que los bandos están entre Woody y su hermana. La hermana quiere que le saca a colación de que ellos vivieron en un tiempo en su casa y que todo eso ocasionó gastos y demás, y él apenas si se defiende. Aquí es el hijo el que, o sea que los bandos en pugna son el hijo y la tía. Y de pronto entra la madre, o sea, recuerden que el melodrama siempre, la solución viene de afuera, no de uno de los dos bandos que gana y el otro pierde, sino que viene de afuera. Entra un tercer personaje, o un cuarto personaje, porque está Woody también por el medio, y resuelve el problema. La madre vino, entró e impidió que su cuñada abusara de su esposo en ese sentido, porque no era cierto que le debían nada. Hay una secuencia de acción, los bandos en pugna, los hijos de Woody y Kay versus, Kay es la madre, y los dueños del compresor. Como ya dije aquí, por el robo, porque Woody está lesionado de que a él le robaron un compresor. Y el detonante es el premio, el mismo, el premio de $1,000,000 que supuestamente se ha ganado el padre. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, los hijos de Woody se roban el compresor. Oposición, Woody le dice en el automóvil que ese no es su compresor. Y llega a los dueños. En realidad aquí hay dos acciones dramáticas, la llegada de los dueños y el ocultamiento y la huida de ellos para que no descubran que le han robado. Ellos han devuelto el compresor cuando el padre le dice que no es, que ese no es el compresor. Y el cambio de equilibrio, Kay, la madre, simula que han venido a saludar a esa familia que tenía el compresor y se escapan. El género es tragicomedia por toda la aventura que supone este hecho, además simpático. Además de eso, ahí entra en trama el otro hijo. El otro hijo es un vanidoso que es precisamente un locutor de noticiero, y él vive, porque como un noticiero de televisión, como la gente lo conoce y demás, es muy vanidoso. De principio participa poco, pero aquí entra en trama con el robo del compresor, entra en trama este personaje. Personajes que están fuera de trama, como ya habíamos señalado, es el tío Ray o Ray. Ese solo, porque es un figurante, porque está ahí presente, habla y todo, pero no podría omitirse. Tiene dos hijos que son estos primos de David, que son los que se burlan de él porque no ha hecho el viaje en menos tiempo. Y está el padre de ellos dos, pero no aporta nada, está como una figura representativa. Y digo que es personaje porque participa en el sentido de hablar, de opinar, pero no determina nada. Sin embargo, los primos participan, o sea, se roban el papel, el comprobante, de quieren hacerse del dinero del $1,000,000 y logra se impide, como ya expliqué en una de las acciones subordinadas. Esa es la estructura. La estructura está muy bien, hay un dinamismo extraordinario, porque ya vean cuántas acciones subordinadas tiene. La acción base, como ya dije, está en comedia por el hecho de la actitud del hijo hacia su padre, que toda la película sirve para... Sin embargo, después tiene un gesto muy conmovedor el hijo, porque ya cuando él aprende que su padre es un hombre que común en la vida, pero que ha tenido sus frustraciones y que en definitiva no ha sido un mal padre a pesar de todo, él se para, se detiene el automóvil, le dice al padre, al viejo, que se baje, lo tiene ahí esperando y entra en una tienda y se aparece con otro automóvil, con una camioneta. Se aparece con una camioneta y con un paquete que viene en la cama de la camioneta. El viejo se queda, le dice, dale, maneja tú. Y le compró al padre, finalmente, lo que el padre quería, que es el hijo quien le dona al padre, como quizás como herencia, digamos. El padre quería el millón de dólares precisamente para eso, para comprar un camión, una camioneta, y además de eso, un compresor, que siempre tuvo esa obsesión, ¿no? Y él es el hijo el que después, al final, le compra la camioneta con el compresor y se van por la carretera. Así termina la película. Fue el Nuevo Oeste, de la inspiración y ejecución de Mark Orton. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamarnos al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cc@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia. Método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, El Siglo de las Luces, en Avenida 6 de Diciembre y Jorge Washington, y Break Show, José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Bien. Queda entonces que usted, maestro Fernández, nos diga, del 1 al 10, ¿qué valoración le da esta película? Bueno, yo creo que esta es una gran película. Sin embargo, tiene también sus pequeños defectos, como ya señalé. Tiene el defecto de la caracterización del hijo de forma fuera de trama, porque no pasa nada después con la mujer del hijo que se le va. O sea, uno supone que al final va a lograr que su mujer regrese a la casa o algo así, y no pasa nada, es una escena simplemente para caracterizar al hijo. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Todo lo que uno va a... Porque aquí, recuerden que siempre hablamos mucho de la unidad. La unidad da la perfección. Y esto rompe un poco la unidad de la película. Y también está el señalamiento del tío Ray, que no aporta nada a la película y sin embargo está ahí. Y es un personaje, no es un figurante. Porque aquí aparecen muchos figurantes y no lo tomamos en cuenta porque es como una ambientación. Eso no es un personaje, sino son tipicidades que se da para formar o componer un ambiente. Entonces, esos son dos pequeños defecticos, porque todo lo demás son virtudes de la película. La fotografía logra un blanco y negro magistral, que es lo que pedía ese tema que se estaba trabajando, un tema profundo, un tema humano, un tema donde se ve que hay vivencia detrás de esa anécdota, hay vivencias muy reales, siempre la realidad es... supera cualquier ficción, ¿no? Y ahí es precisamente eso. Trabaja como centro con dos géneros realistas, la tragedia y la comedia, aunque hay otros géneros que no lo son, pero fundamentalmente llevan el peso esos dos géneros, la tragedia y la comedia. Entonces yo le doy un 9. Le doy un 9, lamentablemente por esos efectos no le doy un 10. Ahora, esa es nuestra evaluación. Pero insistimos que las películas en este programa son un pretexto para hablar de dramaturgia. Decía John Howard Lawson, decía, el cine es un arte especialmente público, que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Punto de Giro, este programa y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en este sentido. Llegamos al final, queridos amigos. Esta mañana nos acompaña como operador Diego Salazar. La música incidental de Cede Mango, de Alex Alvear y su agrupación. Señoras y señores, les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Todos los miércoles y su reprise el domingo a las 14 horas hasta las 15 horas, y también de la banda sonora de la película que hemos analizado y de la inspiración de Mark Orton. Gracias a todas, a todos ustedes. Los esperamos. Buenas tardes.